Miércoles 18 de septiembre. Trabajar por la paz. Leo Mateo capítulo 5 versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la clase de mundo en el que vivimos, ¿cómo hacer lo que Jesús dice aquí? En última instancia, ¿cuánto éxito podemos tener? Leo Marcos 13, versículo 7. Y cuando oyereis guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así acontezca. Pero aún no es el fin. Los conflictos violentos son una causa importante de sufrimientos. Los costos de la guerra incluyen las víctimas directas y las vidas destrozadas. La atención, los recursos que se destinan a la maquinaria militar, mejor sería destinarlos para aliviar otras necesidades humanas y el sufrimiento constante de los sobrevivientes y veteranos de guerra. Inclusive entre los vencedores hay muchos conflictos más pequeños que dejan cicatrices en un sinnúmero de vidas en las familias y las comunidades. Por consiguiente, la pasión por la justicia no puede ignorar el mandato de ser pacificadores. En la esencia del Evangelio encontramos el gran acto divino de pacificación para reconciliar a la humanidad pecaminosa con su Creador. 2 Corintios 5, del 18 al 21. Y la reconciliación que recibimos se convierte en la pauta para que nosotros también seamos embajadores de esta reconciliación para los demás. Leo Isaías, capítulo 52, versículo 7. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina? ¿Cómo ponemos en práctica este texto también? El Evangelio de la paz también se convierte en la motivación, la pauta, el recurso para trabajar por la paz en nuestro mundo violento. El corazón que está en armonía con Dios es participante de la paz del cielo y esparcirá todo a su alrededor, su influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre corazones cansados, atribulados por las luchas de este mundo. En el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, según Mateo 5:9. No solo ratificó el mandamiento de no matar, sino más dijo que no debemos enojarnos ni guardar rencor, según Mateo 5:21 al 26. Que debemos amar a nuestros enemigos también y orar por quienes nos persiguen, según Mateo 5, versículos 43 al 48. Lo que significa que debemos trabajar activamente para buscar el bien de ellos. Hay mucho historial inspirador de gente que ha dedicado su vida a trabajar por la paz en lugares conflictivos del mundo, brindando señales de reconciliación y curación, y a menudo aliviando gran parte de la injusticia y el sufrimiento que esos conflictos han causado. ¿Cuáles son las formas en que tu iglesia a nivel local podría actuar como pacificadora? Reavivados por su palabra, hoy Primera de Crónicas 3, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 1.